cantamos el Salmo 137. Delante de los ángeles, para ti yo cantaré, Señor. Para ti salmodiaré. Daré gracias a tu nombre. Para ti salmodiaré. Delante de los ángeles, para ti yo cantaré, Señor. Delante de los ángeles, para ti salmodiaré. Daré gracias a tu nombre, para ti salmodiaré. Abandona nunca la obra de sus manos.